minan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y buenas tardes con todos, un jueves más junto a la compañía de ustedes. Soy Melida Osorio y vamos a estar junto a Alex, nuestra querida amiga, compartiendo este programa Radiología Aplicada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias, Mel. Estamos contentos en esta tarde de verano calurosa acá en Quito, que no parece Quito, parecemos que estamos ya en la costa. Pero bueno, aquí estamos con todos los ánimos para empezar un programa muy ameno. Sí, muy bonito el clima, muy bonito. Se le agradece al Dios de los climas que nos da este sol radiante. Y bueno, yo creo que los niños también están aprovechando ya las vacaciones, los parques y todo eso, las piscinas, y espero que lo estén disfrutando mucho porque se lo merecen. Ya queda casi un mes, ¿no? De vacaciones. Un mes, ¿sí? Y el tema del día de hoy es... Vamos a hablar de un tema que es bastante polémico, ¿no? Siempre se genera una gran polémica, pero vamos a tratar de no polemizar, sino de ser como muy claros y muy objetivos. Tuvimos la noticia hace algunas semanas de un inspector del Colegio Mejía que golpea a sus estudiantes. Este video se hace viral, el inspector sale de la institución y los chicos salen a reclamar, salen a protestar porque quieren la nueva vincula, que se vincule nuevamente al profesor al colegio. Los policías les golpean a los estudiantes y bueno, esto generó en redes sociales una polémica bastante fuerte frente al castigo físico, que es sí, lo que vamos a tratar. Y la disyuntiva ahí sería palo porque bogas y palo porque no bogas. ¿Cómo se debe educar a los chicos? Jóvenes, niños, adolescentes, estudiantes en sí. Yo creo que primeramente yo como papá sí estuviera indignada. O sea, yo como madre estaría indignada de que a mi hijo, por más mal comportamiento, atraso, lo que sea, le hayan dado un golpe, por mejor profesor que sea, pero no creo que el castigo físico de parte de una persona tercera sea lo correcto. De pronto, si yo le castigo con un chancletazo a mi hijo, será una vez cada semestre, una vez cada milenio, pero no, tampoco estoy de acuerdo en ese tipo de actitudes, y menos de los profesores, porque uno manda a los niños a la escuela a que les enseñen las materias, a que les enseñen los valores de ciudadanía, y yo creo que también la responsabilidad de los padres es mandar a los hijos ya formados, ya con valores morales, ya con principios básicos, y no creo que uno de los principios sea el dejarse maltratar y luego protestar para que el maltratador regrese. No estoy yo de acuerdo. ¿Tú qué opinas? A mí me parece bastante denigrante la imagen, el video que se pasa. Si tú miras los chicos, los que no están golpeados, los que están en espera de ser golpeados. Es profunda el, no sé si respeto o miedo, yo creo que es más miedo que respeto, pero todos se quedan absolutamente quietos. Yo sé que lo que estamos hablando ahora, generaciones pasadas van a decir, pero si eso era lo que antes pasaba, si así nos pegaban los papás, los abuelos, los bisabuelos, y esta serie de respuestas es bastante normal. Pero normal en un mal sentido, es una naturalización de un acto violento. Sabemos sí. desde la ciencia, desde la neuropsicología, que el cerebro humano logra un mayor avance en creatividad, en conocimiento, en desarrollo, cuando recibe estímulos positivos. Cuando el chico, el niño, el adolescente, está afectivamente suplido con esta necesidad que tenemos de afecto, de seguridad, el cerebro está más apto para aprender y adquirir nuevos conocimientos. Claro. El castigo físico, por otro lado, lo que atiende, digamos, a nivel cerebral, no es respeto a la norma, es miedo a la norma. Sí. Y lo malo es que no estamos adquiriéndolo frente al profesor, lo adquirimos frente a la vida. No estamos educando a seres creativos, pensantes, capaces de dar su criterio, capaces de expandir o de cambiar el mundo. Estamos generando personas sumisas que sepan callar, que sepan, si tienen un jefe muy abusivo, que se callen y vayan a su casa muy enojados a patear la puerta, pero no son capaces de generar nuevas cosas. La claro. creatividad se mata totalmente en el momento claro, que y hacemos de este la aclaración que cuando nosotros decimos que se les debe dar estímulos, no estamos diciendo que frente a un mal comportamiento se debe estimular, pero sí debe ser, o sea, los profesores somos pedagogos, se nos enseña o se les enseña una cátedra para que puedan manejar ciertos comportamientos. Entonces creemos que la creatividad de los profesores está en buscar unas formas de castigo o unas formas de llamar la atención a los chicos que no caigan, que no acojan a lo que es el maltrato. Así es, o sea, el maltrato desde ningún punto de vista es positivo, sí. desde ningún punto de vista, pero ahora se entiende otra cosa también, es una mala interpretación, que mucha gente, y lo comenta muy seguido en redes sociales, con decir, estamos generando una generación flojita, de gente claro. que te das puros abrazos y un poco mediocre, que dices, que no pudo, deje nomás, no yo es creo, esa la idea, claro, ¿no? La idea que... es poner el límite claro, sí. pero... sí recurrir a la violencia. Sí, yo te digo, es cierto que sí, mucha gente comenta y dice, ah, es que para mí no había psicólogo, el psicólogo era la chancla, la correa o el palo de escoba, algo así es el meme que suele salir muy frecuentemente en Facebook. De pronto sí, a nosotros en unas generaciones pasadas sí nos daban castigo físico, pero por ejemplo a mí tampoco es que mis papás daban carta abierta que un profesor venga y me nalgué o me dé con la regla o algún tipo de castigo así o que me haga arrodillar sobre maíz, o sea, tampoco, ¿no? O sea, claro. tampoco es que los padres de pronto les dan una autoridad a los profesores para que, bueno, llámele la atención, póngale en la esquina, hágale trabajo comunitario, que es muy bueno. Ese tipo de castigos son buenos porque también, de pronto también aportan, un trabajo comunitario aporta a la convivencia social. Pero el hecho de que los padres antes castigaban, de pronto era por herencia, lo hacían por herencia, porque a mi mamá, mi abuela le pegaba, y a mi abuela su madre, y así sucesivamente, es una cadena, ¿no? Y de pronto nosotros ahora decimos, yo educo a mi hijo y le castigo de formas alternativas. Y no quiere decir que se cree niños flojos, sino más bien con una autoestima mucho más fuerte. Porque yo recuerdo que, claro, que cuando tú veías a tu mamá con la correa en la mano, tú ya le tenías miedo. Y la confianza se coartaba porque decías, bueno, y si yo le cuento tal cosa a mi mamá me va a castigar, me va a pegar, me va a golpear, o no llego tarde porque mi mamá mínimo me espera con el palo de la escoba en la puerta. Claro. Entonces, más bien ahora a los chicos lo que se les da es otro tipo de reprimendas, otro tipo de consecuencias y que se hagan un poco más conscientes de las cosas que están haciendo y de cuál es el rol que ellos deben asumir en la sociedad. Y de paso también el hecho de conversar con los hijos te abre una puerta para afianzar la confianza, más que hacerles flojitos o como dicen, irresponsables. Claro que de todo hay, ¿no? Tengo que tener súper claro eso, ¿no? Porque siempre suele pasar, y sobre todo en consulta del niño, que no tiene límite porque el papá jamás le dice no. Y tú le preguntas al papá, ¿por qué no? Es que mi papá fue muy duro conmigo y yo siempre dije, no voy a repetir esta conducta con mi hijo, pero tampoco es que tenemos herramientas. Tenemos que tener herramientas suplentes a la violencia. Uh-huh. Es decir, tenemos que ser firmes, tenemos que poner límites, tenemos que esclarecer cuáles son las reglas de casa y qué pasa si esas reglas de casa no se cumplen. ¿Por qué? Porque el niño, para ser un niño seguro, un niño para tomar decisiones en la vida, necesita límites, necesita elegir entre esto o aquello. Entonces, es completamente opuesto a la permisividad, porque estamos hablando de que la permisividad también es otra forma de maltrato. Claro. Porque el mensaje que yo le estoy dando al niño cuando hablo de excesiva permisividad es, tú no puedes decidir nada, yo puedo, si yo le doy haciendo todo, le sobreprotejo. No, tú no vas a conseguir todo, no puedes, haciendo un berrinche. Exacto. Tú no puedes, entonces yo estoy ahí para ti. Y eso tampoco es. O sea, para crear a un niño seguro, lo que tengo es que ayudarle a que tome decisiones, que enseñarle a que tome decisiones. Un niño. Ahora, si estamos hablando de un adolescente, que es lo que esa imagen realmente me pareció terrible. O sea, la verdad es que me sentí bastante triste con la respuesta social, de que mucha gente decía que bueno, así se crean los valores y etcétera, etcétera. No, así no creamos nada, no estamos creando valores. Estamos creando gente sumisa, gente violenta y gente que seguramente va a repetir este tipo de conductas aprendidas en el futuro. Pero como leí también por ahí, no, bueno, si es que la cultura de violencia está bien, seguramente estos chicos también reciben violencia de sus casas y por eso lo toman tan naturalmente. Entonces, con lo que le pegan en casa, con lo que les pega el profesor y con lo que les pega el policía, probablemente están a un correazo del Nobel, ¿no? O sea, es como, si es que esa es la conducta, mientras claro, más castigo recibes, estás mejor. Es que hay que ponerse mejor a pensar que la violencia siempre va a generar más violencia. De pronto, sí, muchos hemos escuchado que las hijas o los hijos de padres abusivos, de padres que han maltratado a sus madres, repiten esa conducta. Si son hombres, se vuelven en personas abusivas y maltratadoras, y si son mujeres, van a tener que, lamentablemente, buscan ese tipo de cosas, o si les pasa en sus relaciones, van a ver como el normal el ser maltratadas. ¿Por qué? Porque es como, si yo vivo toda la vida con violencia, lo común para mí es ver violencia, entonces no me va a llamar la atención. Pero en otros casos, cuando a los hijos nosotros les decimos que la salida nunca va a ser la violencia, que hay A, B, C, D salidas, un montón de puertas por la cual cada niño o cada ser humano puede salir y puede escoger, se va a dar cuenta que no solo es una alternativa, es la violencia o la no violencia, es la violencia, la no violencia, la creatividad, esto, y van a poder buscar dentro de todo el universo de opciones que tienen el cómo actuar. ¿Y qué consecuencias van a tener con esa medida de actuación? O sea, dentro de los hogares, yo creo que la violencia debería ser de pronto la última carta o la carta escondida que no deberían nunca utilizar los padres. Y por otro lado, ese generar miedo a los niños, o sea, el que el papá sea, chuta, ya viene mi papá, qué miedo, arreglemos o cambiemos de canal, o mejor me duermo temprano para que mi papá no me diga nada. O sea, el generar miedo, el que los hijos nos tengan miedo a los padres, tampoco es algo que sume, al contrario, les resta en cuanto a autovalorarse, a autoquererse y a buscar luego en una futura relación, a buscar luego eso. Lo que haces también es mentir, miedo, ¿no? Lo que haces es mentir, es decir, si yo tengo un problema, no voy a contar. A ocultar. Si hice algo, no le voy a tener confianza a mi papá, porque sé que lo que primero va a hacer es castigarme. Uh-huh. Entonces he roto un canal importantísimo para detectar de pronto problemas súper graves, como lo es un abuso. Sí. El niño no tiene capacidad de poder hablar si es que hay este temor de por medio de una violencia súper súper fuerte. Nos vamos con una canción y volvemos luego con este tema. Y estamos de regreso ya con nuestro programa y el tema de hoy es ¿hasta dónde se debe permitir el tipo de castigos a las instituciones educativas o a las personas que están a cargo? Ya hablamos de cómo se debería proceder en casa, ¿no es cierto? Hablamos un poco de lo que era el papel de los padres en la vida de los chicos. Ahora en el colegio, en las instituciones educativas, ¿hasta dónde un padre debería permitir o no el castigo en los niños? Imposible. O sea, hasta la pregunta, ¿no? No, yo me refiero no solo al castigo, sí, o sea, físico, no. No es que puedes permitir, o sea, el castigo, o sea, perdón, el físico, no. Estamos hablando del castigo. Todo sitio tiene que tener una norma. Claro. Porque la vida funciona así, la estructura funciona con una norma, y ahí es donde tu estructura psíquica también tiene que adaptarse a esa norma para tener una vida saludable y estable. Ahora, por supuesto que la institución tiene que tener claro un reglamento interno, como en todo sitio, ¿no? Entonces, el reglamento interno dicta que si el chico no viene con el uniforme, no puede entrar a clase. Correcto. Ya, si el chico no entra. Tarde, entonces, no entra yo la como padre, hora. Lo que tengo que decir, a mí me pasa mucho con mi hijo, ¿no? O sea, me dice, no, es que qué pena, pero así es la ley de la escuela, hijo. Te fuiste. Y con ese zapato, te fuiste. Claro, te guste, no te guste, que a él le parece que los chicos no deberían ir con uniforme al colegio. A mí tampoco, pero es tu colegio y esa es la norma, y así la catas. Y así la catas, ya, y también tenemos que desde casa colaborar con eso, ¿no? O sea, si tú lo pones en un colegio, esa es la norma del colegio y esa es la regla que claro. Se tiene que acatar. Si es que comete una infracción, tiene que la regla, o sea, la sanción, ir acorde con esto. El padre, el profesor puede llamarte a ti como padre de familia, puede sancionarte unos días, puede bajarte puntos, pero jamás puede gritarte, denigrarte o golpearte. Claro, yo pienso que por eso nosotros como padres debemos fijarnos bien al momento de ir a buscar un colegio o una escuela o un centro educativo para nuestros hijos. Yo sé que primero nos llama mucho la atención la infraestructura del colegio. Ay, sí, que es guau. Y luego el nombre. Ah, sí, si es que es reconocido, chévere, ese colegio debe ser bueno. Pero debemos tener en cuenta siempre de que el colegio no nos tiene que gustar a nosotros, no nos tiene que acomodar a nosotros como padres. El colegio debe ser adaptado para el niño. Entonces la primera persona que debe ver el colegio es el niño o la niña a la que le vamos a poner en ese centro educativo. Luego debemos preguntar qué metodología va a aplicar el colegio para enseñarles a nuestros hijos. Y si nosotros no tenemos conocimiento de esa metodología, para eso existe el internet, ir a casa y un poco empaparnos de cómo se procede, de cómo van a ser. Y luego también sí debemos leer el reglamento interno, que siempre está al alcance de los padres. En el reglamento interno siempre explican, ¿no?, qué pasa si no paga la pensión. Por ejemplo, ahora la ley de educación dice que no se les puede no tomar exámenes a los niños si los padres adeudan una mensualidad, por ejemplo, o también tienen los, ¿qué pasa si los niños llegan más allá de 5 o 10 minutos tarde? Y existen un montón de normas, de por el uniforme, de por el cabello. Hay colegios que no les permiten cabello largo, otros colegios que no les importa si tienen hecho trenza o hecho con que vayan a clases ya. Hay otros colegios que no les exigen uniforme. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros los padres sí leamos, porque hay padres que el reglamento nunca de ocupar, pero es mentira. Es bueno que nos empapemos y luego también que dialoguemos con la persona que vaya a estar a cargo del niño. O sea, ya estamos matriculándolos en la institución o ya ha estado en esa institución, pero no siempre les toca con los profesores. Y una cosa es lo que dice el reglamento interno y otra cosa es cómo el profesor vaya a manejar su hora de clase o vaya a manejar su periodo de clases que va a estar con los niños. Entonces, siempre es bueno decir, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué hace si el niño no trae un deber, le da otra oportunidad, no le da, le califica, no le califica, le castiga? Porque sí, hay castigos que, por ejemplo, los profesores dicen, ah, listo, no trajo el resumen de este libro, entonces me va a leer este otro libro también, o sea, me trae este y de este, o sea, les recargan la tarea o les hacen recoger la basura del patio si de pronto les ven tirando por ahí una basura fuera del cesto, lo cual está bien, ¿no es cierto? Yo creo que algo que es súper importante que tiene que tener en cuenta el educador, el profesor, el inspector, incluso los padres, es que vamos a educar personas, son personas con su libre ejercicio de derechos, con su opinión, con su desarrollo en curso, pero el ejercicio de educar también tiene cierto ejercicio de poder. Claro. Y una persona con un poco de poder, tú sabes que puede tranquilamente ponerse en una posición autoritaria. Claro, es que es por eso que yo decía, la educación de la escuela, del colegio, debe ser siempre de la mano de los padres. Es por eso que el padre debe ser el primer partícipe del ejercicio que se haga dentro de las aulas de clases. Ahora, si yo le digo a la profesora, ah, no, verás, si no le hace caso, dale nomás con un libro, jálele nomás la oreja. El abrir la puerta a que un profesor, una profesora, tenga una acción de violencia a nuestros hijos, estamos dejando una puerta abierta que no solo pueda golpearlos, sino que pueda abusar de ellos, y que los niños, al saber que dicen, ah, no, verás que tu mamá está diciendo que yo puedo hacer esto, también el niño va a entender que la mamá le está dando permiso para que haga X cosas, y el niño, por miedo a que tenga el castigo en la escuela y encima el castigo en la casa, no va a hablar. Así es, pero es importante esto, ¿no? En el ejercicio del poder que tiene el profesor en el momento en que se empieza a dar una clase, de que dice, a ver, todos hagan silencio, este poder también tenemos que cuestionarnos. Nosotros, los profesores, los padres, los educadores, ¿hasta qué punto estoy haciendo saludable mi ejercicio de poder? Porque no solamente está la violencia física, ¿no? También está la manipulación, también está la violencia verbal, también está la extorsión. Mira que tantos profesores en el ciclo universitario hacen, ejercen actos totalmente perversos de ponerles a los estudiantes en una situación de notas demasiado bajas para que luego él poder aprovecharse y decir, a ver, si te acuestas conmigo te subo un punto, si haces tal cosa te subo medio punto, si me compras un libro, y esos son los ejercicios perversos del poder. Claro, por eso te digo, yo creo que es por eso dejar siempre esa puerta del derecho sobre nuestros hijos. Es bueno dejar bajo siete llaves y decir, verá profesora, si usted a mi hijo, por favor, ya no le tiene paciencia o cualquier cosa usted no puede controlar, llámeme. Y nosotros como padres mostrarnos 100% dispuestos en el tiempo, así nosotros sepamos que tengamos un horario de 8 horas, el trabajo va a estar ahí. Los hijos, de pronto la seguridad de nuestros hijos no siempre va a estar ahí, y es bueno mostrar esa disponibilidad. Usted me llama y yo vengo, y si no vengo yo, viene mi mamá, mi papá, mi hermana, por último hasta la niñera, pero siempre saber que el niño va a estar respaldado por alguien. Eso es muy importante. Nos vamos a una publicidad de la radio y regresamos. Promocionales publicitarios en Radio CCE. El teatro crea mundos a través de obras y las presenta ante un público. Pero espérate, este tiene muchas variantes. Y el teatro espontáneo es una provocación para tu creatividad y tu capacidad de escucha. Un teatro abierto a las emociones íntimas e historias de quienes se atreven a entrar a la sala oscura. Con el teatro espontáneo lograrás un cuerpo sensible y un corazón abierto. Por eso te invitamos a ser parte del 7º Foro Latinoamericano de Teatro Espontáneo, a celebrarse del 30 de julio al 5 de agosto. Por primera vez en Ecuador, un encuentro que te permitirá desarrollar y explorar tus curiosidades sobre este arte. Si quieres más información, busca Teatro Espontáneo S o escríbenos al correo teatroespontaneoecuador@gmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En esta temporada de vacaciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los talleres de pintura y canto en el Museo de Arte Moderno. El taller de pintura está dirigido para niños de 4 a 8 años y de 9 a 16 años. Será dictado por Fernando López y Marta Mesa, los días martes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 y media. Mientras que el de técnica vocal lo dirigirá Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura, para niños de 7 a 16 años. Los días lunes y miércoles, de 2 y media a 4 y media de la tarde, desde el 16 de julio al 17 de agosto. Mayor información al 09-95-98-83-77. El objetivo de esta propuesta es el buen uso del tiempo libre y el despliegue de habilidades y fortalezas de los niños en la pintura y el canto. Un aporte a la educación con enseñanza personalizada. Inscríbase en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o al teléfono 09-95-98-83-77. El cupo es limitado. 74 años de la Casa de las Culturas. rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta. No se olviden de escribirnos cualquier sugerencia, pregunta, duda a nuestra fanpage en Facebook, Radiología Aplicada, o si no, también pueden comunicarse con nosotros a través del teléfono de la radio 2220-916. Y si quieren vernos por esa camarita de ahí, pueden hacerlo en la www.radiocc.com. Y siguiendo con el programa, estábamos hablando de que hasta dónde se debe permitir a los profesores o a las autoridades de un centro educativo ejercer la educación, el castigo en nuestros hijos. Dime, Alex, si ya, digamos que ya se da el caso de que el profesor sin tu autorización ha ejercido un poco más de presión, digamos que le ha insultado el niño, que le ha gritado, que le ha dicho algún apodo, ¿qué se debe hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner una queja por escrito en la institución. O sea, primero podemos hablar con el profesor, preguntar qué pasó, porque también tenemos que escuchar el otro lado. Si el profesor se vuelve muy cerrado o no nos da apertura, yo puedo poner mi queja por escrito al rector de la institución y quedarme con una copia anunciando que esto fue puesto en conocimiento. Si la situación continúa, yo puedo irme al distrito de educación y decir, yo presenté esto al colegio, el colegio no ha tomado ninguna medida, mi hijo sigue siendo violentado por esta persona porque está siendo denigrado y esto puede afectar en su sano desarrollo. Entonces yo voy y presento para que el ministerio haga un estudio, un análisis de la institución de lo que está pasando. Sí. Y claro, tenemos que como padres saber muy bien de qué horario, los horarios, los profesores, presentaros e incluso tener una buena relación con las autoridades de las instituciones, porque también ellos son los que de una u otra manera nos van a facilitar el manifestarnos cuando sintamos que se ejerció sobre nuestros hijos un poder más allá del que se debería haber hecho. Claro, todos estos ejercicios perversos de poder, creo que la institución debe evaluar bien a la persona que está contratando, tiene que tener no solo conocimientos de la materia, sino conocimiento de cómo manejar un grupo estudiantil, de cómo son las diferentes etapas, de qué es la adolescencia, qué cambios está viviendo el adolescente y sobre todo cómo podemos ayudarle a hacer una guía en lugar de ser un punto de temor. Que no nos tengan temor, sino que nos tengan respeto, lo cual es bastante diferente, y que sepamos ser una guía, que sepamos ayudarles. El adolescente, yo creo que ya lo habíamos hablado en otro programa, pero lo vuelvo a repetir, el adolescente se encuentra en una etapa de cambio parecido al que vivimos el primer año de vida, que es bastante acelerado y bastante grande, en donde en esta etapa de vida de la adolescencia, que más o menos viene unos 4 años, en que el prefrontal del cerebro está en total remodelación, en absoluta remodelación. Exacto. ¿Y qué significa esto? Que las leyes les es más difícil asimilar, porque está deconstruyendo lo que aprendió de niño, comparándolo con el mundo actual y tratando de tener una autenticidad, de generar una identidad propia, distinta a la que conoce. O sea, a lo que yo te entiendo es el adolescente lo que está es comparando lo antiguo con lo nuevo para sacar un producto propio, ¿no es cierto? Algo así. Ahora, también en este proceso se va a identificar con sus pares. Y claro, esto es una etapa, ¿no? Claro. No es que el adolescente es tonto, ¿no? Sino que el adolescente está probando con cosas diferentes hasta encontrar su propio entorno. Su propia cosmovisión de la vida. Y creo que para mí, en especial, la adolescencia es un punto bastante rico, bastante como es como el caldo de cultivo perfecto para generar adultos sanos. Es el momento preciso en donde más influyente puede ser un buen educador, donde un buen educador puede ser la diferencia vital entre lo creativo, de nosotros no tenemos que hacer seres humanos en, como modelo, como la película de Walt, donde todos salen igualitos, sino tenemos que hacer seres humanos autónomos, libres, con criterio propio, con razonamiento, que sepan pensar, que sepan decidir, que sepan crear. Y este es el momento ideal que define un buen guía de un mal guía. Y es por eso que muchos de los castigos como lecciones que deben recibir los chicos a modo de reprimenda, deberían ser cosas creativas, cosas que aporten. Por ejemplo, qué sé yo, si le ven al chico con el celular dentro de clase, mándenle a hacer una consulta de algo relativo a eso. O mándenle a hacer una presentación, qué sé yo, alguna tarea extra. Y cuestionémonos, claro. ¿No? Porque si ve a un chico que está alterado, que está un poco violento, probablemente esté pasando por dificultades. E incluso porque de pronto la clase le puede estar pareciendo aburrida, porque no todos los niños se forman al mismo ritmo y tienen la misma capacidad de aprendizaje. O sea, hay chicos que a la primera ya captan y hay otros chicos que necesitan que se repita 2 y 3 veces en varios ejercicios, en la misma clase. Entonces, hay que también un poco ser... como autoevaluadores de uno mismo. O sea, cuando yo evalúo al chico también o a la chica, también tengo que evaluarme a mí como docente, decir, bueno, la clase estaba tan aburrida, bueno, la próxima haré un poco más divertida o le haré un poco más interesante. Ahora hay un montón de métodos para hacer la clase mucho más dinámica, mucho más didáctica, ¿no es cierto? Y algo que me había olvidado, ¿qué sucede con el chico, con el niño que es golpeado? Por lo general no odia ni a sus padres ni a sus profesores, se odia a sí mismo. Bajamos su autoestima mucho. Ahora, otra cosa que también pasa en el ejercicio educativo. Ya estamos hablando de los padres a los hijos, de los profesores a los hijos. ¿Qué pasa cuando la violencia se da entre compañeros? Digamos que el chico es un poco lento de aprendizaje y los compañeros empiezan a ponerle sobrenombres. ¿Qué pasa con el apodo? ¿Cómo deberían manejar los maestros e incluso los mismos padres el hecho de que a nuestros hijos se les esté violentando de esa forma o de que nuestros hijos sean los violentadores de otros? Cuando encontramos un chico que actúa de formas violentas, tenemos que por supuesto orientarle hacia el DOBE, hacia el Departamento de Psicología, porque algo está pasando. Sí es verdad que el sistema endocrino del chico también está funcionando a 1000 por hora y la testosterona, de pronto la tensión sexual y todo este tipo de situaciones, de cambios que está viviendo, le pueden volver un poco más mal genio, más violento, más respondón y todo lo que quieras. Pero si ya encontramos un exceso en esto, al chico le está pasando algo, y esto es algo que merece ser evaluado, merece ser hacerse un seguimiento detenido. Y por supuesto no vamos a actuar violentamente si la enseñanza es no seas violento, no puedo ser violento para quitar esa conducta pues violenta. Ya los profesores, digamos, el profesor le coge y al chico que está siendo violentado y al violentador les dirige al DOBE. ¿Nosotros como padres estaría bien conversar con los padres del chico? Por supuesto, es lo que se debe hacer porque probablemente está sucediendo algo en casa. Y es ahí está donde, sucediendo algo con él. Claro, y es ahí donde también es un llamado de atención para otra vez nosotros los padres, para ser un poco más... no cerrados, para ser un poco más asequibles a que si alguien se queja de nuestros hijos, no, si de este guambra, no sé qué, no sé cuánto, no, sino más bien, primero pedir disculpas y segundo, decir, ¿sabe qué? Converso con mi hijo y le devuelvo la llamada, o sea, porque no hay que ser cerrado y decir, ¿y cómo así? Pero si su hijo ha de haber empezado, o sea, no pelearnos tampoco entre padres de familia, porque nosotros debemos conocernos como somos nosotros, vernos en un espejo y saber que los hijos casi siempre son reflejo de los padres. Casi siempre los hijos repiten las actitudes, no necesariamente los niños, los jóvenes también han aprendido, ya han vivido, qué sé yo, 14, 15, 16 años con nosotros y por ende también tienen nuestros defectos. veámonos como padres en un espejo y digamos, bueno, si el niño está diciendo malas palabras o groserías, es porque aquí en casa se las dice, o porque donde los abuelos, los tíos también se las dice, o bueno, el niño está siendo gritón, es porque yo también grito. O sea, también cuestionémonos que muchas de las cosas y las actitudes de los muchachos, de los niños y niñas, es el reflejo de los hogares, primero. Segundo, si no es así y estamos viendo un comportamiento diferente y nuestros hijos decimos, ya no le conozco al niño que está yendo a la escuela, o sea, es un extraterrestre, para mí es alguien que no pertenece acá, conversemos, algo está pasando. Y tercero, también hablemos con el otro padre para llegar a un acuerdo, decir, sabes que tú controlas a tu hijo, yo controlo con el mío, salgamos a tomar un café, al cine, a un helado, para que entre los dos conversen y limen su aspereza, porque siempre es bueno no solo dejar a los muros de las escuelas o de los centros educativos para que solucionen los problemas, sino más bien es bueno sacar de este lugar para que los chicos lleguen a un acuerdo y exista este conocimiento de cómo son fuera de la escuela, cómo son los hijos fuera de casa, y también es como darle una oportunidad de que conozca y se haga amigo de la otra persona, ¿no? Claro, todo viene a ser un aprendizaje y básicamente en eso se basa la educación, ¿no? No solo vamos a aprender las materias, no solo vamos a aprender la historia, no solo vamos a aprender música, vamos también a aprender a relacionarnos con el otro, a defendernos, a dar nuestro criterio, a desarrollar el pensamiento. Sí, y mucho de nuestro aprendizaje también se da en todas estas cosas, estos ejercicios sociales que vamos haciendo. Si en casa ya hablamos con nuestros hijos, en escuela ya tienen un castigo, un llamado de atención, el psicólogo les está dando un seguimiento, es bueno que también les demos otro espacio a los chicos para que puedan relajarse y en otro ambiente conversar. Decir, ah, sabes que yo te ponía un apodo por tal cosa porque me pareció gracioso. Y que el otro niño pueda decir, bueno, a mí no es tan gracioso porque yo me siento afectado, X, Y razones que pueden darse. Y así les estamos dando el poder a nuestros hijos de resolver estos inconvenientes, de entender su actuar y todas estas consecuencias que tienen, todos los efectos de las acciones que están teniendo nuestros hijos, y les estamos generando un poco de libertad. Claro, la idea es esa, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a filosofar un poco de qué es lo que queremos para la sociedad, y es que queremos, vamos a querer seres autónomos, claro, seres independientes, creativos, con libertad de pensamiento, con una buena autoestima, con capacidad para tomar decisiones. De pronto poner un apodo, a un niño le pareció gracioso, al otro le atacó y a la profesora le pareció chuta, una aberración, y entre papás nos peleamos. ¿Qué sacamos? Que de un problema tan simple que era para el uno, lo estamos haciendo tan grande, entonces va a decir, no, pues a este chico, a este niño yo ya no ni me le acerco. Y estamos causando un problema nosotros, los adultos. Cuando en realidad si nosotros les abrimos los ojos a los hijos y les decimos que no está bien y le damos la oportunidad de que escuche la versión de la otra persona, también va a tener esta introspección de decir, bueno, en realidad no le ha estado pareciendo gracioso a él. Y el mismo sacar su propia conclusión y decir, bueno, creo que hasta aquí van los apodos, creo que no está bien, si es que ya no le estoy dejando vivir, dormir, caminar o ser feliz a la otra persona. Entonces, es como darles autoestima a ellos y que ellos también puedan devolver el autoestima que le estuvieron carcomiendo a otra persona. Y nos vamos a una canción ya para ir al último bloque de nuestro programa. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que está frecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina, son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Y bueno, regresamos ya con nuestro programa. No se olviden de escribirnos a nuestra página en Facebook. Estamos muy dichosos de poder estar con ustedes. Disfruten estas vacaciones, visiten el Ecuador. No contaminen, por favor, no boten su basura. Lleven a la playa cosas reciclables. Y si van a llevar, por favor, recojan. Sí, yo sé. Por favor, recojan la basura. Yo sé que no se acaba el programa, pero sí, es muy triste. Es muy triste. Sí, es muy triste para mí. Les voy a contar una experiencia muy personal, que no debería, porque en radio no se debe hacer, pero bueno. Fui a la playa y en Salinas había mucha gente. La playa es muy linda, pero la gente es muy sucia. Nosotros los turistas dañamos la belleza y nuestro entorno, y tenemos que pensar no solo en que ahora estamos disfrutando, sino que mañana las futuras generaciones tienen derecho también a disfrutar. Entonces, si yo como, yo recojo; si yo llevo, yo lo devuelvo; si lo uso, agradezco. O sea, no está mal tener un poquito de don de gente, es decir, por favor, gracias, bueno, sí, llevar una bolsita, no pesa una bolsa extra en el terno de baño, por último amarrado ahí, para luego recoger nuestras basuras, nuestras colillas de tabaco, aunque no estoy de acuerdo con que se fume en la playa, porque en la playa están niños. Pero respetemos al entorno, a los viejitos, a los niños. Y si llevamos perritos, chuta, no creo que sea tan lindo que el perrito esté haciendo sus necesidades a la orilla del mar y al lado esté el niño jugando con todo lo que bote el perrito. Entonces, seamos un poco responsables, hagamos un poco de turismo ecológico. Yo no les estoy pidiendo que lleven termo a la playa, porque para unos es imposible, o es focazo porque no les combina con el terno de baño. Pero sí, por favor, tratemos de ser un poco cultos, un poco aseados, porque el mundo nos está gritando que necesita ya un poco de descanso. Y siguiendo con el tema, Alexa. Bueno, siguiendo con el tema, muy importante, Meli, lo que dices es verdad. Y en el ejercicio de desarrollar personas más empáticas, viene justo esto también con el trabajo de ponernos a reflexionar nosotros, los adultos, los educadores. ¿Qué queremos? ¿Queremos tener el control de nuestro hijo? ¿O queremos crear un niño feliz, un ser humano empático con el mundo? Hay una gran diferencia. Sí. Y eso es algo que es difícil de controlar. Sí. Porque yo como psicóloga, como amante de la investigación, puedo leer todos los 1000 estudios que quiera, pero no te también entendí. Tengo que autorreflexionar y también tenemos una serie de conductas aprendidas a lo largo, claro, de nuestra vida, que cuando tú tienes iras, tienes que aprender a detenerte, a reflexionar, decirle a tu niño, vete a tu cuarto mientras yo voy a caminar unas 5 cuadras, y a reflexionar mi rol de educadora, de madre, de guía, y qué va a ser lo mejor para él, cómo puedo hacer que él comprenda, que él asimile que lo que hizo está mal y que no lo debe repetir. Sí. En lugar de decirle, yo soy tu mamá, y a mí me obedeces porque sí, y digo, toma. ¿Qué estoy enseñando? Que yo mando y que él tiene que callar. Voy mucho a esto que dices, que hay que tener empatía. Yo creo que es una labor, no es una obligación, es una labor que debemos tener nosotros con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros niños, así no sean nuestros. Son nuestros niños porque viven en una ciudad, debemos aprender a proteger a nuestros niños. Si yo estoy viendo a un niño solo llorando, a un niño pequeño solo llorando, preguntarle qué pasó, y si es que está con un adulto, preguntarle por qué le está gritando, o le está maltratando, o por qué el niño llora. O sea, es bueno no ser ciegos, porque también ahí puede estar oculta la violencia, ¿no es cierto? Entonces, primero va eso, y luego, si yo enseño a mi hijo a cuidar a los animales, si yo enseño a mi hijo a cuidar la naturaleza, también voy a enseñarle a mi hijo a cuidarle al de al lado, al prójimo, a la persona que está al lado, y por ende voy a bajar el nivel de violencia que ya está muy subido en el mundo. Por supuesto. Y si yo estoy permitiéndole a un profesor que hoy le castigue, que hoy le pegue y que caiga en una vergüenza pública porque los chicos en este video están así, estoy permitiéndole también que rompa todos estos anhelos, todos los sueños de mi hijo, porque le está rompiendo la autoestima. Claro que sí, le estoy permitiendo al adulto, al poder, al de arriba, a que yo estoy abajo y muy abajo. Claro. ¿No? Y lo mismo me va a pasar con mi jefe, ¿no? Claro. Cuando yo esté ya en el ejercicio de adulto, voy a permitirle a mi jefe que me maltrate, al Estado a que me maltrate, a que toda autoridad puede hacerlo porque es autoridad. No, claro, estoy aprendiendo y a eso también más. Voy. Le vamos rompiendo las esperanzas a nuestros hijos cuando nosotros mismos por la ventana lanzamos la cáscara de mandarina. El niño dice, bueno, y si mi mamá hace eso, ¿qué mundo me espera a mí y a mis hijos? Porque obviamente los niños quieren seguir viviendo. Entonces, la empatía, crear empatía con el otro, crear empatía con el mundo, enseñarles a los niños a respetar. Yo a mi hijo todos los días le digo, hijo, el saludo te abre las puertas, el ser amable, no tienes idea qué cosas tan buenas te trae, porque el que tú le saludes a la señora de la esquina, ella ya te va a decir, a ver, ya viene el niño que vive acá. No sabrá tu nombre, pero ya te ubica. Y eso es importante, el que al profesor le respete, le salude, y de vez en cuando sí, ¿por qué no llevarle una naranja, una manzana? La labor de un maestro también es una labor tenaz. Nosotros a veces no podemos con un niño y el profesor tiene que tratar a 20. O sea, a veces yo, que estoy un mes de vacaciones con mis hijos, le digo a mi esposo, estoy más cansada que trabajar 8 horas seguidas. En realidad hay que reconocer también esta labor de los profesores y hacer que los niños tengan esa empatía, ese cariño del profesor, no que le quieran como una segunda madre, porque nunca va a ser, o como un segundo padre, pero sí quererle como un amigo. Entonces yo creo que es ahí donde nosotros cerramos la puerta de la violencia, cuando nosotros creamos niños como que empáticos, niños seguros, niños cordiales, niños amables. Estamos cerrando la puerta de la violencia, porque si nuestros hijos son amables, muy difícilmente van a tener actitudes que pudieran otras personas evaluar como merecedoras de un castigo. Por supuesto. Tenemos que cuestionarnos qué estamos castigando y por qué estamos castigando. Como decía, si es simplemente por el hecho de que yo soy tu mamá, de que yo soy tu profesor, estamos de alguna manera ya poniéndonos en la línea de un ejercicio medio perverso. Tengo que cuestionarme y decir, a ver, alto. Quiero que mi hijo aprenda qué. ¿Qué tiene que aprender él? Tiene que aprender a ser un buen ser humano, tiene que aprender a ser responsable, tiene que aprender el valor del esfuerzo, pero golpeándole, ¿le estoy enseñando eso o no? ¿Qué es eso? O sea, la respuesta siempre es no. Claro, la meta de un padre nunca debe ser tener un niño de 10. O sea, estamos muy equivocados, muy salidos de la razón cuando nosotros decimos, ah, no, yo quiero que mi hijo sea un niño de 10. Mi niño es un niño de 10. De 10 porque yo le obligo a estudiar hasta la madrugada, de 10 porque yo le golpeo cuando me trae malas calificaciones, de 10 porque cuando él se porta mal la maestra le castiga y yo permito que la maestra le castigue. Ese no es un niño feliz. El niño feliz no es el que saca 10, es el que sacó 7 pero aprendió, es el que sacó 8 pero sabe aplicar una multiplicación para ir al mercado, es el niño que sacó 9 pero sabe leer los carteles en la calle, sabe leer y dar una información. Esos son los niños. Y sabe hacerlo con gusto. Claro, y no tenemos que aspirar a tener niños con 10, tenemos que aspirar a tener niños felices, que aprendan con la alegría y que se den cuenta que ese aprendizaje no solo les sirve mientras están en la escuela, sino que les sirve en el ejercicio de la vida cotidiana. Así es, y eso es algo que nos tiene que demorar un poco en introyectar en el papel de padres, en el papel de profesores. Detengámonos un momentito a reflexionar, de verdad mi hijo va a aprender si yo le doy una tremenda paliza, porque normalmente cuando la gente viene a consulta ya en la vida adulta, recuerda haber sido agredida, pero no recuerda casi por qué. Nunca recuerdan por qué, solo recuerdan que sabían que algo muy malo les iba a pasar y por lo general mientes. Lo que haces es mentir. Claro. Y cuando nosotros permitimos que nuestros hijos mientan, estamos permitiendo que los niños tomen excusas, se vuelvan vagos, se vuelvan perezosos. Y yo creo que ya para despedir el programa no nos queda más que decir eso. O sea, la violencia debería ser nula, debería ser ni siquiera la última salida. Yo pienso que no hay mejor educador que el amor y el respeto. Y eso, yo creo que los hijos son el ejemplo de los padres. Y por favor, hagamos que ese ejemplo valga la pena para que nuestros hijos mejoren el mundo que muchas generaciones atrás ya lo venimos dañando. Eso será hasta el próximo jueves conmigo. Chao. Y conmigo también. Que pasen bien. Chao. Promocionales y publicitarios en Radio CC.